al acostarse y entregarse al sueño. Quiero dormir, oh Jesús mío, en tu voluntad, y tú ven a dormir en mí. Ya haz que encuentres en mí tu lecho y tu reposo para reconfortarte por todas las ofensas que recibes de las criaturas. Haz, oh Jesús, que cuando mi mente te dé la pequeña lucecita de mi último pensamiento, lo dé en tu voluntad, para que encierre en ti todos los pensamientos de las criaturas y selle en sus mentes la luz de tu gracia, y así, al despertarse, todas resurjan del pecado. Oh Jesús mío, antes de dormirme, quiero poner mis pensamientos en tu voluntad para que besen los tuyos y sigan pensando y obrando con tu misma inteligencia, y hacer correr tus pensamientos para bien de todas las criaturas. Mis pensamientos tengan vida en tu mente y permanezcan en continua actividad con los tuyos, besándote continuamente y reparando como tú mismo reparas. Mis deseos, oh Jesús, besen los tuyos, y los dejo en tu voluntad, deseando con tus mismos deseos el bien de todos y tu gloria. Mi voluntad bese la tuya y permanezca en ti queriendo lo que tú quieres. Y como tu querer corre para bien de todos, así el mío corre en ti con la intención de abrazar a todos y de encerrar a todas las criaturas en tu querer, para que ninguna más se separe de ti. Mi amor bese el tuyo en tu voluntad y permanezca en ti amando como tú mismo amas. Y así, amando en ti, seré el amor de todos a tu corazón. Mi corazón bese el tuyo, y encerrándose en ti, quiero que haga lo que hace tu mismo corazón. Todos sus latidos sean besos continuos que te endulcen las amarguras que recibes de las criaturas. Así sea. Intenciones para que el alma continúe su actividad divina inseparablemente unida a Jesús durante el sueño. Jesús mío, me quedo contigo, y mientras mi pobre mente estará sumergida en el sueño, no quiero dejarte solo, sino que quiero seguirte en todas las horas de tu amarguísima pasión. Quiero estar presente con mi amor, con mi intención y con mi voluntad en todas tus penas, en todos los ultrajes y desprecios que te hagan, en la sangre que te hagan derramar y en todas tus penas internas y externas, para ponerlas todas en mi corazón y siempre tenerlas presentes en mi mente, y así tener el continuo recuerdo de tu amarguísima pasión. Más aún, en el mar inmenso de tu pasión, quiero poner a todas las almas y a todas las generaciones de todos los siglos, para que en estas penas todos encuentren la salvación, la fuerza, la luz y la gracia. Permíteme también, oh Jesús mío, que tome las cadenas con que estás atado y que al tocarte se han convertido en cadenas de amor. Y sumergiéndome en el mar inmenso de tu voluntad, encadene las inteligencias, los ojos, los labios de todas las criaturas y convierta cada pensamiento, cada mirada y cada palabra, todo en amor. Y formando así cadenas de amor, las traeré a ti para coronar tu cabeza con el amor de todas las criaturas y romper las espinas con que se atreven a coronarte, para consolar tu vista de tantos insultos y desprecios y para preparar tantos sorbos de amor a tu boca reseca y amargada por la sed de las almas. Permíteme todavía, oh Jesús mío, que gire en tu querer amabilísimo y toque las manos y los pies de todas las criaturas, para que convierta en llamas de amor todas las obras, los movimientos y los pasos de cada criatura, que toque sus corazones y transforme cada latido, cada afecto, cada fibra de ellas en otras tantas chispas de amor. Y así, formando con todos sus actos una larga cadena de amor, quiero arrollar todos los siglos y todas las criaturas con este amor, y después traerlas a ti para rodearte de amor. A mi nombre y al de todas las criaturas, y así alejarte todas las ofensas que ellas se atreven a hacerte. Jesús mío, quédate conmigo, como yo me quedo contigo, y mientras mi mente estará sumergida en el sueño, tú estarás a mi lado, mejor dicho, reposaremos juntos. Oh Jesús, mi latido palpitará en el tuyo, y mi palpitar y el tuyo formarán un solo latido que te repetirá ininterrumpidamente: te amo, con amor inmenso, te amo con amor eterno, te amo con amor infinito, por mí y por todas las criaturas. Respirando, oh Jesús mío, respiraremos juntos, para que mi respiro y el tuyo sea uno solo, y en cada respiro diremos siempre: almas, almas. También quiero que mi sangre circule en la tuya, para que la mía y la tuya tengan un solo grito que, elevándose entre el cielo y la tierra, se presente ante tu majestad suprema, para ofrecerte los homenajes, la adoración, la gloria, la bendición y la gratitud de todas las generaciones humanas. Jesús mío, mientras estarás a mi lado y mi mente estará sumergida en el sueño, lo prepararás a recibirte en el sacramento. Tomarás entre tus manos este corazón mío, lo mirarás con tu mirada amorosa, le infundirás tu aliento omnipotente para que a tu contacto, con tu mirada y con tu aliento, le infundas todo lo que es debido para disponerlo a recibirte dignamente en el sacramento. Es más, pondrás en este corazón tu mismo corazón, para que al recibirte no te introduzca en el mío, sino en el tuyo. Me prestarás tu boca, oh Jesús, para que no te toque con la mía, sino con la tuya. Atarás las fibras de tu corazón al mío, para que abran tantas corrientes de amor entre tú y yo, y en estas corrientes pondrás todo lo que hiciste tú mismo al recibirte sacramentado. Tu preparación y tu acción de gracias, tu amor y tus reparaciones. Así, recibiéndote en el mar inmenso de tu voluntad, estaré presente en todos los corazones que te recibirán y haré una preparación y una acción de gracias divinas por todos, para poder tener defendida tu vida sacramental en todos los corazones. Y tú, ángel mío, vigílame y custódiame. Cúbreme bajo tus alas purísimas. Llena mi corazón con tu amor celestial, y mientras esté yo durmiendo, tú harás un continuo ir y venir de mí a Jesús, para llevarle mis latidos, mis respiros, las gotas de mi sangre, que arrodillándose ante el sagrario le dirán sin cesar: te busco, te deseo, te suspiro, te quiero, oh Jesús. Y tú, dulce mamá, extiende tu manto azul sobre mi pobre persona y ven a dar la última pincelada a este corazón para prepararlo a recibir a Jesús. Ata las fibras de mi corazón al tuyo, a fin de que me ames como madre y yo te ame como hija, para hacer que Jesús, al venir a mí, pueda encontrar no un lugar de amargura, sino una morada de delicias y de contentos. Y ahora, amoroso Jesús mío, ángel custodio mío, mamá mía, me postro ante vuestros pies y con el rostro en el polvo imploro de los tres su santa bendición. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.